por Dios no te vayas, quédate con nos, quédate con nos, no te vayas a afogar. Salvará, ay San Vicente, salvará, ay San Vicente.